separado. Bueno, pues buenas tardes, compañeras, compañeros, muchas gracias. Esperando no solo a que arribaran las compañeras y los compañeros de la caravana que estaban, pues estaban comiendo todavía, entonces estamos dando un poquito de tiempo que llegaran, también esperando que llegaran un poquito más de compañeras y compañeros. Ustedes saben que el tráfico en la Ciudad de México es complicado, ya los caravaneros ya lo pudieron verificar desde la mañana. Y bueno, pues agradecerles de nueva cuenta que estén aquí. Mi nombre es David Peña, del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, una organización defensora de derechos humanos que reside aquí en la Ciudad de México, pero que desde hace pues ya casi 2 décadas llevamos en defensa de casos de desapariciones de feminicidio en Ciudad Juárez. Y bueno, pues eso nos ha vinculado y nos ha hermanado con organizaciones de allá, con colectivos, con frentes. Y pues bueno, nos hemos decidido sumar como organización a esta convocatoria, la Caravana de la Realidad del Norte, que arribó el día de hoy a la Ciudad de México, salió el pasado sábado 19 de Ciudad Juárez, con varios propósitos, con varios objetivos, entre ellos, desde luego, visibilizar la situación de impunidad, la situación de falta de acceso a la justicia en los casos de desaparición y en los casos de feminicidio. Aquí hay varias de las familias de víctimas de desaparición y de feminicidio que, bueno, pues justo lo que tienen, lo que están trayendo con la caravana es su voz de denuncia, su voz de protesta. También se decidió integrar, formar parte de esta caravana a otros frentes, a otros colectivos, invitar a otros frentes y a otros colectivos que traen una agenda diversa de problemáticas en Ciudad Juárez y en Chihuahua. Una que tiene que ver con el tema de la militarización, los efectos de la militarización y las consecuencias que ha tenido esta militarización en algunas zonas de Ciudad Juárez y en una zona conocida como el Valle de Juárez, que es, digamos, una zona cercana, una hora, hora y media de Ciudad Juárez, y que ha tenido y que ha sufrido los efectos de esta militarización y de la mal llamada guerra contra el narcotráfico. Hacer esta denuncia también es otro de los objetivos con los que viene esta caravana. Otro de los objetivos con los que viene esta caravana para exponer la problemática es sobre lo que se está viviendo en relación a el ahorcamiento, el estrangulamiento de las normales rurales en México, particularmente la subsistencia de las 17 normales que existen, pero la reducción presupuestal, la reducción de apoyos. Hemos tenido el trabajo y la colaboración de compañeras de la normal rural de Saucillo en Chihuahua, quienes han sido solidarias, quienes nos recibieron también en la normal y con quienes estuvimos el domingo pasado por allá. Y hoy se suman a esta caravana la voz de una compañera de la FECSEM, que trae la voz también de esta problemática de las normales rurales y que queremos que nos pueda exponer en este momento. En la problemática, insisto, sobre lo que se vive en Ciudad Juárez, sobre lo que se vive en Chihuahua, la caravana de la realidad, esta caravana de la realidad, lo que busca es esto: compartir con ustedes, con compañeras, organizaciones solidarias, busca compartir con los medios de comunicación. El día de hoy tuvimos una conferencia de prensa en el Centro Nacional de Comunicación Social que tuvo bastante buena cobertura, y lo que busca justo es hacer esta denuncia ante lo que nosotros hemos denominado una ausencia de gobierno, un vacío de gobierno que se vive en Chihuahua a partir de la llegada de Javier Corral, justo pues porque está metido en una agenda de carácter electoral en lugar de estar metido en una agenda pues de carácter de resolver los problemas y en una agenda de carácter social. Entonces, poco defino cómo va a estar la dinámica del foro. La idea es que podamos tener varias participaciones, todas y todos los que estamos aquí, la idea al frente es que puedan participar. Son participaciones no tan breves como las de la mañana, porque la mañana era una conferencia de prensa, entonces aquí sí podemos extendernos un poquito más, y exponer los casos, exponer por qué están ustedes en esta caravana y desde luego pues qué estamos esperando de la respuesta, no solo de los medios de comunicación, sino desde luego las compañeras, los compañeros solidarios, las organizaciones y la gente que nos ha estado acompañando. Entonces, yo le voy a dar la palabra, así como empezamos en la mañana, al profesor Rosalío, para que nos explique un poco, ahí está el micrófono, para que nos explique un poco la parte del contexto de lo que se está viviendo en Chihuahua, la necesidad de la caravana y el por qué estamos acá. Gracias. Buenas tardes. En la mañana dijimos, hoy lo refrendamos, hemos recorrido 2,000 kilómetros. 2,000 kilómetros en esta caravana donde hemos podido constatar que por lo menos hay un México dual. Por un lado, el horror, la barbarie, la impunidad, pero por otro lado, la esperanza, el espíritu de lucha, la gente organizándose, intentando mostrar que otro mundo es posible. Si algo hemos encontrado en este recorrido es una generosidad inmensa, una solidaridad sin límites de los colectivos y las colectivas que nos han recibido, nos han acogido, nos han arropado. Esto es lo que encontramos. Les decía también en la mañana que es muy temprano para hacer un balance de la caravana. Nos faltan muchas cosas, algunos factores que analizar. Sin embargo, se puede constatar que los dos grandes objetivos que traíamos, y lo decíamos con palabras, lo dijimos en Saucillo, con palabras del pedagogo, el educador popular brasileño Paulo Freire, esta caravana tiene como cometido una denuncia y un anuncio. La denuncia es mostrar, desnudar, visibilizar todo el conjunto de atrocidades que hay en el país y en particular en esta región del norte de México. El anuncio es que hay núcleos en todas partes, pequeños núcleos, otros más grandes, pero en rebeldía, en protesta, en resistencia. Esto es muy alentador. Y es mucho más alentador saber que quienes son portadores de esta rebeldía son jóvenes, mujeres y hombres jóvenes, artistas, académicas, estudiantes. Entonces, para mi generación, esto es profundamente alentador. Saber que la estafeta está en manos seguras. Yo soy profesor jubilado. Y nos horrorizaba ver el vacío político que luego existe cuando no se incorporaban jóvenes a la lucha, y ahora podemos constatar que no es así, que sí hay muchas posibilidades de hacer muchísimas cosas que van a conducir necesariamente a la liberación de este pueblo humillado, explotado, expoliado, saqueado por un capitalismo voraz, rapiñesco. Entonces, esto es lo que estamos haciendo en la caravana. Junto al dolor encontrado, yo decía, junto a la gelidez del dolor y el sufrimiento, encontramos el enorme calor de una hoguera de esperanza y de posibilidades. No se apaga la flama de la rebeldía. Esto es importantísimo. ¿Qué habría que destacar acá? Como venimos de Chihuahua, y como hubo una alternancia política, alguna gente creyó que se solucionaban los problemas. No es así. En realidad, el triunfo del PAN electoralmente el 2016, que en realidad la gente no votó por el PAN, estaba votando en contra de una dictadura cleptómana, ratera, que se personificaba en César Duarte. Pero esto alentó a alguna gente del PAN que creía que votaban por el programa del PAN. No es así. Muy pronto vino la frustración. La frustración de las enormes expectativas. Y hay unas que he llamado las antinomias de corral, las enormes contradicciones del gobernador de Chihuahua. Por un lado, se proclama como el adalid de la democracia, pero por otro lado reprime sobre todo la protesta que no le es afín. Ha logrado cooptar algunos y algunas aduladoras y aduladores, pero la protesta contestataria, antisistémica, le horroriza y la enloda y la estigmatiza. Entonces, por otro lado, diciéndose como que vocero de la democracia, también tiene sometido al poder legislativo y al judicial. No se diferencia nada de lo que pasa en el país. A los luchadores y luchadoras sociales no se tiente el corazón para decir, no, pues, son, incluso ha llegado a una aberración de decir que son partidarios del viejo régimen. O sea, en un asunto de poca luminosidad intelectual, acusarlos, no, pues son partidarios del PRI, por eso andan pegando de gritos en las calles. cuando conoce a la gente de años de lucha. Por otro lado, ha reclamado con justeza, pues, recursos de la federación que le han sido arrebatados al estado de Chihuahua. Incluso hizo una caravana con un gran glamour, ¿eh? No como la nuestra, aquella era una caravana de las élites. Y entonces al pueblo este es un gobierno altamente recaudatorio, altísimos los impuestos. Entonces, por un lado exige recursos de la federación, por otro lado confisca parte del salario de las trabajadoras y los trabajadores, aumentando los impuestos, tenencia, sube el agua, etcétera, etcétera. Entonces hay una enorme contradicción. Proclama de manera verbal la soberanía del Estado, pero ahí vende franjas enormes de territorio, fundamentalmente a las mineras canadienses. Ahí andaba en Toronto ofreciendo el estado de Chihuahua para las mineras. Entonces tú dices, bueno, esta es una enorme contradicción. Se opuso a la ley de seguridad interior, pero no se opone a la militarización. Incluso reclama mayor presencia del ejército y de la policía federal. Entonces uno dice, bueno, ¿qué es esto? ¿Estas serán las contradicciones del PAN o de un tipo que anda buscando la luminaria nacional por si se desbarrancaba Anaya y podía ser el candidato, o por otro lado construyendo su posibilidad para el 24? Eso podemos pensar. Por otro lado, habla de una alta efectividad de la Fiscalía Estatal y no puede resolver ninguno de los grandes crímenes en el Estado. Algunos altamente simbólicos, altamente emblemáticos, todos los crímenes nos horrorizan y reclamamos por todos, pero por ejemplo el de Miroslava Breach, una reportera de La Jornada, la corresponsal de La Jornada en Chihuahua. Entonces, este tipo de cosas venimos nosotros, nosotras, a denunciar. ¿Qué preguntas me quedan? Ya para terminar, porque tampoco hay que hacer monopolio de la palabra. ¿Cuál es el alcance y las limitaciones de esta caravana? El alcance yo lo veo en que puede articular con otras y otros una serie de luchas para marchar de manera unitaria a resolver los grandes y lacerantes problemas del país. Bueno, la limitación, que a lo mejor también es una virtud, que no nos financia nadie más que el pueblo trabajador, que yo les digo con una generosidad inmensa, nos ha cobijado, nos ha arropado, nos da comida, nos da alojamiento, con lo que tiene. ¿Qué otra pregunta? Sabemos que el capitalismo es altamente depredador y violento, fomenta la competencia, el éxito individual, por encima de la comunidad, del espíritu comunitario, y esto genera necesariamente violencia. El afán de lucro, la ganancia obscena, es el motor que genera la violencia. ¿Cuál es el significado político y simbólico de la caravana? Eso es bien importante. Unir las luchas del pueblo mexicano para enfrentarlos a los que hoy desgobiernan, los que llevan a la patria al despeñadero, es altamente importante. Nosotros veníamos reclamando la libertad por el encierro de Mexicali. Es decir, ninguna lucha nos es ajena. Este es el contenido simbólico. Y la necesidad de articular las luchas. Lo otro, en este país se abrió un nuevo ciclo en la lucha contra la violencia con el caso de Ayotzinapa. Ayotzinapa sintetiza el dolor, el sufrimiento, la impunidad, la asociación entre crimen organizado e instancias de gobierno, pero Ayotzinapa también sintetiza el espíritu de lucha, la enorme dignidad, el poder del pueblo cuando se organiza. Esto es lo importante rescatar. Y para terminar, yo digo, hagámonos la pregunta: ¿cómo podemos llegar a la verdad y a la justicia? ¿Es posible bajo el actual régimen de oprobio? Se las voy a dejar, yo tengo una opinión, pero tampoco quiero abusar del auditorio. ¿Es posible llegar a la verdad y la justicia? ¿O tendremos que derrocar a este tipo de gobiernos que están al servicio del capital. Por último, les digo, los invitamos de manera calurosa, de manera fraterna, sororaria, como ustedes quieran decirle, al foro que vamos a organizar en Chihuahua, el 16 y 17 de junio, el foro en contra de la militarización. Las anfitrionas serán las compañeras normalistas de la Escuela Normal Rural Ricardo Flores Magón de Saucillo, Chihuahua. Y nosotros, nosotras, estamos seguros, seguras, que un nuevo mundo es posible, y nuestro grito de guerra será siempre hasta la victoria, siempre. Gracias, profesor. Justo en esta exposición que hacía el profesor Rosalío, veíamos un tema que desde el centro a veces nos parece muy alejado y que tiene que ver con el tema de la militarización. Los efectos de la militarización, los efectos de la mal llamada guerra contra el narcotráfico y la operación que han tenido o el uso que han tenido los gobiernos justo de los efectos, de estos efectos de la militarización. El compañero arquitecto Alejandro ha realizado, él vive en Valle de Juárez, y ha realizado una serie de análisis, una serie de documentos, una serie de datos, justo donde ha estado revisando, digamos, el efecto que tiene o que ha tenido esta militarización, el combate a la delincuencia en esta llamada guerra contra el narcotráfico y la flexibilización, digamos, de nuevos criterios y nuevas formas de inversión justo en estas zonas que han sido devastadas por la delincuencia y por el combate al narcotráfico. Entonces, ese tema de militarización, insistimos, aunque desde el centro lo podemos ver muy alejado, ¿no? Porque no hemos sufrido todavía las consecuencias de una militarización de ese tipo, sí nos parecía muy importante sumar este tema a la caravana justo para hacer en el recorrido esta denuncia y justo para ir entendiendo un poco cuál es esa otra realidad que se vive en el norte y que obviamente los medios de comunicación pues no nos la dicen. Alejandro, por favor. Buenas tardes. Mucho gusto estar aquí con ustedes. Vengo a hablarles de un problema que se ha suscitado, nos hemos dado cuenta, bueno, en lo particular me he dado cuenta en la caravana, que este es un problema que se repite en varias partes del país. En San Luis Potosí, en la Huasteca, en la Salaverna, la minería ha atentado contra la integridad de poblaciones, poniendo por delante primero la ganancia económica y después el ser humano. Y creo que en resumen, nuestra caravana lo que quiere reivindicar es al ser humano y el derecho que tenemos a ser felices en este país, y que parece que nos han arrebatado poco a poco. Hemos hablado con muchas personas y se vive la misma realidad del norte en otras partes. En mis poblaciones, donde vivo yo, en el Valle de Juárez, a una hora de Ciudad Juárez, si uno ve humo en un día soleado y lo ve, se concentra uno para ver si es gris o negro. Porque si es gris, están los agricultores quemando su hierba, que son métodos normales que usan ellos. Y si es negro, muy probablemente estén quemando la casa de otra persona que se va a tener que ir. Si vemos un carro abandonado o un camión de transporte personal a la maquila que esté tirado al lado de la carretera, pues ya uno se hace la idea de que a lo mejor ahí pasó algo de fuerza mayor, no una simple descompostura. Pero lo que quiero decirles también es que con la gente con la que hablamos a través del país sufre esta psicosis, este sentimiento de persecución. Ha habido encuestas y la mayoría de los mexicanos tienen miedo a ser torturados. No deberíamos de vivir en un país bajo esos estándares. Mi población en la que vivo, Barreales, de cada 20 casas, una está habitada. Mi compañero Rey Daniel no me dejará mentir, es ese lugar donde vivimos, donde nos han arrebatado poco a poco el simple hecho de pagar la luz en tu mismo municipio. No tenemos que ir a Ciudad Juárez porque se han ido coartando los accesos que tenemos nosotros a lo que se necesita para vivir. No hay bancos, hay pocas ferreterías, hay pocos hospitales, médicos que se han ido. Sin embargo, por otro lado, hay una inversión muy grande en un nuevo puente internacional a Estados Unidos que tiene también el acceso para trailers. Yo fui parte de la supervisión como arquitecto en este proyecto, y es algo sobredimensionado si uno se concentra en lo que ha pasado con los pueblos. Es una pista de que algo grande viene y no sabemos si sea bueno o sea malo. Otra pista es una maquila que tiene operando alrededor de 8 años fabricando partes para las pipas que extraen el gas lutita o gas shale. Ahorita entraré un poquito más en lo que es este tema del gas shale. Nos van dando pistas, ¿no?, el entorno de lo que va a pasar. Sin embargo, mucha gente de mi población todavía sigue en la ilusión de que el cuento que nos dice el gobierno es real, que la guerra contra el narco efectivamente era contra el narco, pero no hemos visto ninguna repercusión en lo que es el tráfico, el consumo, la producción de droga. Sin embargo, hay más de 240 mil muertos en los últimos 10 años por razones de guerra contra el narco. Recordemos que en nuestro país no está permitida la pena de muerte, y mucha gente dice, bueno, pues lo mataron, pero lo mataron porque andaban en malos pasos. Ya con eso yo me siento a gusto, yo estoy al margen. En realidad no, yo tengo amigos de calidad humana que han sido asesinados, y me consta y les consta a muchas personas que eran personas de bien. Y ustedes que me están oyendo parecen personas de bien. Vivimos en un país con un 99% de impunidad, según asociaciones que basan esos cálculos en datos de gobernación. 99% de impunidad. ¿Qué quiere decir? Que si a uno de ustedes los mata mañana, el culpable tiene 99% de probabilidades de no ser castigado. Si vivimos en un país con esas condiciones, no debemos de ser pocos los que alcemos la voz y los que caminemos hacia el centro, hacia el sur, hacia el norte, hacia donde sea necesario para erradicar lo que ahorita nos está pasando. Comentaba ahorita el profe que le da gusto pasar la estafeta, y a nosotros nos da gusto recibirla. Y los que no la estén recibiendo, dentro de unas décadas seremos un país de viejitos, y si en ese entonces nos quieren pasar a perjudicar, ahí ya no vamos a tener con qué, no vamos a tener la fuerza, o no tanta como la tenemos ahorita. Es el momento y es la responsabilidad de esta generación ir en contra de todo lo que está acechando a la justicia y a la soberanía del territorio. Las contrarreformas de Peña Nieto estaban pintadas como para cambiar lo que no se había cambiado en muchos años, y que él era un gran gestor que había convencido a los demás partidos para pasar estas grandes mejoras. Y nos hemos dado cuenta de que simplemente eso se resume en prostitución del país, de nuestros derechos, de nuestro territorio, de nuestro acceso a la justicia. Entonces, les quería leer también aquí rápidamente una parte del libro del periodista Marco Antonio López Romero, aquí presente. Dice aquí: en 2009 la ciudad era un funeral perpetuo. Un año antes, el presidente Felipe Calderón Hinojosa emprendió en el estado fronterizo lo que llama el Operativo Conjunto Chihuahua. En su política de declarada guerra al narcotráfico, 11.480 elementos de seguridad entre policías federales, ministeriales y ejército llegaron al estado para controlar la violencia, especialmente en Ciudad Juárez. Porque hubo en febrero 34 homicidios. El 13 de marzo inicia el operativo federal y ese mes cerró con 160 homicidios, es decir, 470% más muertes con el arribo de los cuerpos de seguridad. Aquí cierro comillas. Entonces, ¿de qué se trata esta guerra contra el narco si lo que solucionaba o parecía solucionar lo incrementó y lo convirtió en los números tan grandes que tenemos, en los números que nos comparan con lugares como Afganistán y como Irak, con una guerra abierta declarada? Y como les digo, no ha repercutido en el narco. ¿De qué se trata esto? Bueno, vamos a ver datos, porque yo les puedo decir muchas opiniones, pero los datos son mejores para que ustedes hagan las suyas. En la época de Felipe Calderón empieza la guerra contra el narco. Algunos lo relacionan con su falta de legitimidad y que quería legitimizarse, pero también hay datos. ¿Por qué Estados Unidos, mediante el operativo Rápido y Furioso, le da armas al narco para defenderse del ejército? Pero también mediante la Iniciativa Mérida le da millones de dólares al ejército para combatir al narco. ¿No hay un interés entonces de Estados Unidos de que esta guerra llegue a los números que llegó? Entonces, una de las cosas que me tiene aquí a mí es que yo convoqué a varios de las personas que estamos aquí a una reunión en el Valle de Juárez, y ellos valientemente asistieron. Y lo que me hizo hacer esa reunión fue que, dentro de mi investigación de ver por qué estaba pasando lo que estaba pasando en el Valle de Juárez, por qué una guerra duraba ya 10 años, o sea, del narco, al narco no le conviene la guerra, al narco le conviene mover mercancía, está perdiendo dinero, tiempo y gente en esa guerra. Entonces tenía que haber algo más, tenía que haber unos hilos ocultos ahí. Y en resumen, ya para concluir, dimos con, en la investigación, con unos mapas, un par de mapas que fueron como que el eureka. Uno, el primer mapa del ejecutómetro en el 2000, en el último año de Felipe Calderón, en el 2011 como presidente, marca los lugares donde más asesinatos hubo por cada 100.000 habitantes, y venían en color rojo los más fuertes. Donde fue un término medio en cuestión de asesinatos, venía en color naranja, y donde estaba tranquilo, digamos, estaba en color amarillo. Muy bien. Vimos cómo estaban ahí dispuestos los estados. En otro mapa, que no tiene nada que ver, es el mapa de Pemex, donde después de la reforma energética se abren ciertos territorios por sus recursos naturales, por el gas shale, por el petróleo. Lo sobreponemos y hay una correlación dramática. Eso es lo que me tiene aquí a mí. Entonces, esta inversión de Estados Unidos nos da, dentro de nuestra investigación, el resultado de que lo que querían era una guerra, no contra el narco, de mexicanos contra mexicanos, en partes que al capital mundial le interesaba de nuestro país. Esa es la conclusión con la que termino. Gracias. Gracias, Alejandro. Les decía yo que otro de los temas que nos convocaba y que sumamos a esta caravana era la problemática que están viviendo las normales rurales en México, las normales en general en México, y particularmente las normales rurales, que han sido estigmatizadas pues prácticamente desde el sexenio de Díaz Ordaz a la fecha, ¿no? Los últimos 40 años han sido estigmatizadas estas normales como generadoras o productoras de guerrilleros, de revolucionarios, de revolucionarias, y se ha instrumentado, digamos, en los últimos años una política pública de Estado para romper este esquema y el modelo educativo que tienen en las normales rurales. Para ello, decíamos, no es complicado para las compañeras de la normal rural, Ricardo Flores Magón de Saucillo de Chihuahua, acompañarnos hasta acá, pero hay una compañera del FECSEM que nos acompaña y que nos va a dar esta voz, esta denuncia, que va a ser esta denuncia en nombre y representación de las compañeras de Saucillo, de la normal rural, y que, no me sé tu nombre, perdón, Alejandra nos va a exponer. Por favor, Ale, gracias. Pues buenas tardes a todos. Primero que nada, agradecer el espacio que se nos está dando durante este foro. Y pues como bien lo dijo el profesor, esta lucha no es ajena a nadie, y pues el día de hoy nos presentamos como Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, FECSUM. Es la federación en la que están incluidas las 17 normales alrededor de todo el país. Y pues, como bien se ha dicho, desde el gobierno de Díaz Ordaz han sido atacadas, y la razón por la que ha sido atacada es porque en nuestra normal, o en las normales rurales, se nos hace una conciencia, se nos hace ver lo que el gobierno está haciendo. Por eso es que el gobierno nos ve como focos rojos dentro de la sociedad, porque nosotros en los pueblos en los que estamos apoyamos a nuestro pueblo en las luchas para que el gobierno no nos pisotee. Ese es el término, que el gobierno nos quiere pisotear. Y nosotros como estudiantes, al entrar a la normal, pues estamos ahora sí que llevados por la enajenación de los medios de comunicación, que lamentablemente creo que es un punto importante en nuestro país, porque los medios de comunicación son únicamente distractores. Distractores para que la sociedad no se dé cuenta de lo que en realidad está pasando. Lo que utilizan en la televisión es para distraernos con telenovelas, con programas sin sentido, con chismes, para que nosotros estemos cegados a esta realidad. Y los que ya estamos dentro de la realidad de lo que es México, dentro de algún daño, ya sea a nuestra persona o colateral, ya no nos dejamos engañar tan fácilmente. Y eso es lo que el gobierno trata de callar, y como bien lo dicen en la caravana, lo que el gobierno no quiere ver. Eso es lo que trata de hacer, callarnos, evitar que nosotros alcemos la voz y que convoquemos a la gente, porque, pues vuelvo a repetir, como ya se dijo, nadie es ajeno a esta lucha. Hoy nos sumamos a esto porque, pues bien lo dijeron, las normales rurales pues han sido atacadas. ¿Y cómo es atacadas? Usan diferentes estrategias. En algunas no nos dan el recurso para la comida, siendo eso un principal recurso para nosotras, porque algunas son de otros estados y algunos somos de pocos recursos, y vemos en las normales rurales una oportunidad de seguir avanzando. Porque muchos venimos de comunidades lejanas en donde apenas en nuestras poblaciones hay alguna preparatoria. Si terminan la preparatoria en una en nuestros pueblos ya es ganancia. Y vemos en las normales rurales una forma de nosotras obtener una carrera, una forma de nosotras mantenernos y ayudar y contribuir a este país. A este país en el que todos debemos de preocuparnos y darnos cuenta de lo que está pasando, de no dejar que nuestro país caiga, de no dejar que extranjeros vengan a adueñarse de nuestro país, porque lamentablemente es lo que está sucediendo. Lo hemos visto, se están aprovechando de nuestros recursos naturales. ¿Y la población en dónde? En las telenovelas. Es triste reconocerlo, pero nuestro país es así. Está dejando de lado las cosas más importantes. Y pues algunos nos tachan de rebeldes y que nada más protestamos porque sí, pero pues no saben la realidad que hay detrás de una normal rural. Antes de hacer una marcha, antes de manifestarnos, están las pláticas que nosotros pedimos con gobernación y las cuales evidentemente nos niegan. ¿Son pláticas para qué? Para pedir recursos para nuestras normales, que son comida, vivienda, agua, electricidad y pues ahora el internet, que también se ha vuelto un medio muy importante para todos, y eso es lo que poco a poco nos quieren ir negando. Pues también estamos hoy aquí presentes por la lucha de nuestros 43 compañeros de aquel 26 de septiembre, que por levantar la voz venían a realizar una marcha aquí el 2 de octubre por lo de el 68. Esa es una marcha a la que todas como normales rurales asistimos, y ese estaba generando el recurso para asistir a la Ciudad de México. ¿Y qué pasa? Desaparecen a nuestros 43 compañeros, asesinan a tres más, y así como ellos fueron esos 43 de aquella noche, de igual forma podemos ser nosotros hoy o podemos ser nosotros mañana. Y no podemos permitirlo, tenemos que hacer que esto pare y que este caso no quede en la impunidad. Ayotzinapa ha sido un foco para el gobierno y de esa manera ha reprimido bastante a esta normal, porque los 43 de aquella noche y los tres asesinados no son los únicos. En la autopista de Cuernavaca, Acapulco, igual tuvieron una represión. Y no solamente Ayotzinapa, así se puede mencionar a Cañada Honda, Aguascalientes, Tiripetío, Michoacán, inclusive a Mixingo, Morelos, Saucillo, Chihuahua, y demás normales que han alzado la voz y que han exigido los derechos que como normales pues necesitamos, y no debemos permitir que las normales cierren, porque pues ahora sí, como les vuelvo a repetir, esto es para nosotros una gran oportunidad de salir adelante y de prosperar en este país. Y así como nosotros hemos abierto los ojos y nos hemos quitado esa venda, así queremos que nuestros alumnos igualmente sean iguales, que se quiten esa venda y que hagan a un lado los medios y que en conjunto nos levantemos y hagamos alzar nuestra voz y que se escuche, y que pues todas estas injusticias que han sucedido pues nos hagan caso y no queden más en la impunidad. Y pues igual también en la caravana se viene mencionando un punto importante, la ley de seguridad interior. Esta ley es alarmante para nosotros como normales, porque como ya les dije, nosotros nos manifestamos y con esta ley le están dando la oportunidad a los militares y policías que nos repriman, y para que el día de mañana hayan otros 43 más desaparecidos y queden eso, en la impunidad, porque ellos se van a validar sobre esa ley de seguridad interior, que nosotros vamos a estar violentando los derechos, cuando nosotros lo único que estamos haciendo es exigir nuestros derechos y que como normales rurales se nos dé el respeto y el aporte que merecemos de parte del gobierno. Y pues sí, no queda más que pues alzar la voz por todas las injusticias que han sucedido en nuestro país y que no debemos de girar hacia otro lado, porque esta lucha de las desapariciones, de las asesinadas, de nuestros compañeros, de todo, la debemos de hacer nuestra, así como puede ser mi hermana, puede ser mi madre, puede ser mi hermano el día de mañana. Todos debemos de ponernos en ese lugar y pensar, ¿qué haría yo? Porque muchos únicamente escuchan y giran hacia otro lado, y creo que eso no debe de ser. Debemos de luchar a la paz y sacar adelante a este país que tanto nos necesita. Gracias. Bueno, y nada más abonar dos datos que me parece importante en este contexto de análisis sobre los números rurales. Justo veíamos una cifra que en el 2016 se aprobó, entre 2016 y 2017 en el presupuesto se habían aprobado 500 millones de pesos adicionales para las normales rurales en México, pero no para fortalecer la estructura de las normales, sino para cambiar el modelo educativo de las normales. Justo uno de los objetivos que tenía este gobierno, que ya va para afuera, era cambiar este modelo educativo social, este modelo educativo crítico. Entonces había destinado este presupuesto para diseñar un nuevo esquema del modelo educativo de las normales rurales. Y justo como decía la compañera Alejandra, la represión, el hostigamiento, el acoso, no solo a las normales de Cañada Honda, Mactumatzán, Chiapas, Tiripetío, Cherán, ha sido una constante durante los últimos años, y es justo una muestra de esta forma de gobierno para ahorcar las normales rurales y para ahorcar en términos presupuestales lo que las llevaría en algún momento a un cierre temporal o un cierre definitivo. Uno de los temas que sin lugar a dudas nos convoca, nos llama mucho más a la sensibilidad, al coraje, al enojo, es la situación por la que están pasando las víctimas de las violaciones a los derechos humanos a nivel nacional, pero particularmente en Chihuahua, como forma de esta expresión de la caravana de la realidad del norte. Nos acompañan algunas y algunos de los familiares de víctimas de desaparición y de feminicidio en Chihuahua, y ahora se han sumado también una familia en la Ciudad de México que está en busca de su hija, que está desaparecida desde hace 6 meses. Y bueno, justo nos parece importante no solo escuchar su testimonio, que en sí mismo es importante el testimonio y la historia de sus casos, sino también escuchar sus demandas de justicia para que nosotros las podamos socializar, para que las podamos compartir. Ya lo hicimos por la mañana brevemente con algunos medios de comunicación, pero es muy importante que ustedes, como compañeras, compañeros solidarios, también escuchen esta voz de denuncia, esta voz de reclamo que están levantando las y los compañeros que integran esta caravana y que son familiares de víctimas de desaparición y de feminicidio. Entonces, yo creo que podemos seguir el mismo orden de la mañana, si quieren, para que no me haga bolas yo, ¿sale? Por favor, gracias. Buenas tardes. Yo soy madre Esmeralda Castillo Rincón, desaparecida el 19 de mayo del 2009. Mi nombre es Marta Alicia Rincón Márquez. Venimos de Ciudad Juárez. En la mañana que estuvimos, lo dije, que venimos a levantar la voz, porque ya estamos cansados de que en Ciudad Juárez no nos escuchen. Ya no sabemos qué hacer para que hagan algo por buscar a nuestras hijas desaparecidas, que hagan algo por buscar a los culpables de todas esas jóvenes que les han arrebatado la vida, de todos esos hombres que han estado asesinando. Ya volvió otra vez la violencia en Ciudad Juárez. Ya están 10, 8, 11 ejecutados todos los días, entre hombres y mujeres. La desaparición de las jóvenes sigue igual. Y nuestras autoridades no quieren ver. no quieren que se sepa, porque dicen que como estamos cerca de Estados Unidos, entonces los turistas no van a llegar ahí a Ciudad Juárez y se dan cuenta de todo lo que está pasando en Ciudad Juárez. Yo pensaba que nada más era en Ciudad Juárez lo que está pasando, pero en este recorrido de estos días que tenemos desde el sábado, nos hemos dado cuenta por la gente, por las personas con las que hemos convivido en estos días, que no es nomás Ciudad Juárez, que es Coahuila, que es Torreón, que es Monterrey, que es Zacatecas, San Luis y Ciudad de México, y en todos los lugares está pasando esto de la desaparición de las jóvenes, de la desaparición de hombres y de los asesinatos. Mi hija, el día que salimos de Ciudad Juárez, ese día mi hija cumplió 9 años desaparecida. Ella desapareció el 19 de mayo del 2009 y ese día cumplió 9 años, de donde hay una mampara donde mi hija desapareció, de ahí salió esta caravana que nombramos la Caravana de la Realidad del Norte. Lo que nuestras autoridades no quieren que se sepan, lo que nuestras autoridades no quieren que nosotros hablemos, porque ellos quieren tenernos callados, no quieren que nosotros digamos nada. Pero como lo he dicho y lo voy a seguir diciendo, no nos vamos a callar, tenemos que seguir levantando la voz a cuesta de lo que sea, a cuesta de que tanta amenaza que hemos recibido nosotros. Y todas esas amenazas han salido del gobierno. En su casa nos tienen con malla electrificada, con cámaras, nos traen con botón de pánico por tanta amenaza. Pero ni así vamos a parar, ni así vamos a parar, porque yo lo vuelvo a decir, yo ya quiero saber algo de mi hija. Ya son 9 años, ya es mucho el sufrimiento, ya es mucho el cansancio, el desgaste. Entonces, por eso es que venimos a levantar la voz acá a México, a ver si aquí hay alguien quien nos escuche. Saber dónde quedó mi hija, dónde quedó todas esas jóvenes que están desaparecidas. ¿Qué pasó con ellas? ¿Qué hicieron con ellas? Ya queremos que haya respuesta de algo. Y vuelvo a repetir, no somos los únicos. Son muchísimas las madres, son muchísimas las familias que están sufriendo lo mismo que nosotros, pero desgraciadamente muchas ya no quieren seguir en la lucha. Muchas tienen miedo, muchas dicen yo ya me cansé, muchas ya tienen que andar sedadas para poder seguir adelante. Nosotros, gracias a mi Padre Dios, que todavía seguimos de pie. Seguimos de pie y vamos a seguir buscando a Esmeralda hasta que la encuentremos o hasta que ya nosotros nos muéramos. Y yo les digo a todas esas madres, a esas familias que tienen a sus hijos desaparecidos, a sus hijas desaparecidas, a esas jóvenes que les arrebataron la vida, que levanten la voz, que no se queden calladas, porque si levantando la voz no nos hacen caso, calladas menos nos van a hacer, menos nos van a hacer caso. Entonces, ¿dónde está ese amor que les tienen a sus hijos? ¿Dónde están esas madres que ya salgan de la comodidad? Que salgan a buscar a sus hijos, que salgan a buscar a sus hijas. Que no tengan miedo. ¿Ya que le tenemos miedo? Si ya no estamos completas, ya nos arrebataron un pedazo de nuestra vida. Ya no estamos completas, entonces ¿a qué le tenemos miedo? Ellos lo único que quieren es tenernos asustadas. Y eso no puede seguir así. Tenemos que seguir levantando la voz para que nos escuchen. La familia Castillo Rincón, seguimos de pie. Seguimos buscando a mi hija. Porque yo lo vuelvo a decir, yo ya quiero saber. Quiero saber algo con certeza. A nosotros nos dijeron que encontraron un resto de mi hija, que pertenece a mi hija, pero es una tibia. Y eso no nos da la certeza de que sea de mi hija. Porque las autoridades se acostumbraron a que a todas las madres que se les entregó en Ciudad Juárez, a sus hijas, fue un resto, y ellas se quedaron conformes. No levantaron la voz. Ahora muchas dicen, yo no estoy segura que sea mi hija, pero ya no puede decir nada porque ella ya lo aceptó. Nosotros no hemos recogido nada, ni vamos a recoger nada hasta que estemos completamente seguros de que sea, que ese resto que dicen que es de mi hija, a lo mejor lo vamos a recoger, pero no nos vamos a seguir quedando callados, porque Esmeralda Castillo Rincón no es un resto. ¿Dónde están todos los demás restos? ¿Dónde está todo lo demás? Y vamos a seguir en esta lucha, nomás hasta que mi Padre Dios no lo permita, que Él nos siga dando la fuerza y la fortaleza para seguir adelante. Y yo quiero darle las gracias a todas estas personas que nos han apoyado, que desde que salimos desde Ciudad Juárez, la gente no ha dejado de apoyarnos. Y vamos a seguir adelante, vamos a seguir adelante, y agradecimiento para todas las personas que nos han ayudado, toda la ciudadanía que nos ha ayudado, el Grupo de Acción por los Derechos Humanos que no nos ha dejado, porque Él es el que nos apoya aquí en Ciudad de México, y cuando necesitamos en Juárez, ellos también están con nosotros. Ellos no nos han dejado, ellos nos apoyan aquí con la búsqueda de nuestra hija. Entonces, muchísimas gracias. Yo le doy gracias a toda la gente que nos ha apoyado y que nos sigue apoyando y nos va a seguir apoyando, aunque nosotros nos regresemos a Ciudad Juárez. Yo sé que vamos a tener el apoyo de toda la gente. Muchísimas gracias. Buenas tardes, reciban un fraternal saludo. Se darán cuenta que ando un poquito ronco, pero pues es venir haciendo las exigencias. Yo sí quiero agradecerle primero que nada a Dios, y en segundo lugar al Grupo de Acción que nos ha apoyado en la búsqueda de nuestra hija, de nuestra exigencia de justicia, y nos sigue apoyando para seguir haciendo las acciones para tratar de encontrar a nuestra hija. Miren, nosotros hemos sido amenazados por gobierno del estado. Pusimos nuestra denuncia. Pusimos nuestra denuncia en PGR porque las amenazas eran vía telefónica y eso pertenecía al gobierno federal, ya que intervenía las vías de comunicación. Aquí tengo el documento donde después de 6-7 meses PGR me habla y me dice: Castillo, todas las llamadas que en su teléfono existen de menos de un minuto, que es lo que duran las amenazas, provienen del gobierno del estado. En este momento declinamos y le pasamos al gobierno del estado. Y aquí tengo el documento. En 2013 pedimos al gobierno del estado que hiciera la foto de progresión de edad. La foto de progresión de edad se tardaron un año para hacerla y nos la hicieron. Pero no la mandó a ningún estado ni a ninguna otra fiscalía. Ahí la archivó y ahí la guardó. Lo mismo hicimos en PGR y también ahí guardó la foto de Esmeralda de la progresión de edad. Hace 4 años, 5 años que la hicieron y hasta el momento no las mandan a otra fiscalía ni se las dan a sus patrullas para que la busquen, como probablemente se mire el día de hoy. Después de que nos van y nos entregan o nos quieren que aceptemos un resto de Esmeralda y le decimos que dónde están los demás huesos, que tenemos que hacer un rastreo porque el cuerpo humano cuenta con 204 huesos, que no es posible que nada más se haya encontrado uno, que hagamos más rastreos, dice: no, no hay recursos, si quiere hágalo usted solo. Nosotros al igual que todas las madres de familia, vamos a hacer todo. Tenemos fe en Dios de encontrar a nuestra hija con vida, pero también tenemos los pies en la tierra, que sabemos que es muy posible que nuestra niña esté sin vida. E invitamos a la comunidad a hacer esos rastreos. Donde se tienen que hacer los rastreos es aproximadamente donde vive mi compañero Mono, a 100 kilómetros de Ciudad Juárez. Y cuando empiezo a citar a las personas, a la ciudadanía, que me apoyen para hacer un rastreo, a las 4 de la mañana sale la fiscalía y me dice: ¿usted qué? ¿Quién cree que va a venir a las 4 de la mañana? No va a venir nadie. Pero bueno, pues si quiere que lo apoyemos, lo apoyamos. Y tenía que irles a pedir el apoyo a ellos, por si encontraba algún resto óseo, tenía que levantarlo un perito forense de la fiscalía. No lo podía levantar yo porque me van a acusar de que estaba contaminando la escena y incurriría en un delito. Sorpresa, al siguiente día, cuando fue el rastreo, fueron más de 50 personas a hacer el rastreo. Juntamos 58 restos socios, recorriendo como 5 kilómetros alrededor de donde se encontró el resto de Esmeralda. Afortunadamente, ninguno pertenece a Esmeralda. Vamos a la fiscalía, vamos a atención a víctimas, y queriéndome llegar por donde ellos pensaban que era más vulnerable, me dicen: ya acepte, Castillo, que su niña está muerta, y nosotros le agilizamos que le entreguen la reparación del daño. Son 180 mil pesos. Volteé y lo miré y le dije: no, es que no voy a aceptar. Me dice el fiscal: pues ¿cuánto quiere? Volteé y lo miro, digo: quiero lo que vale tu hija. Dijo: mi hija no tiene precio. Le dije: la mía tampoco. Logramos, aquí lo tengo, y a la letra dice: actuaciones que se desprenden y que, de acuerdo al resto óseo localizado, el cual consiste en la tibia derecha, no permite establecer la causa de muerte. Además, dicha extremidad es un órgano, no es un órgano vital. Por lo tanto, existe la posibilidad de que la víctima Esmeralda Castillo Rincón siga con vida y la misma se encuentre únicamente lesionada. No lo digo yo, aquí me lo están diciendo. Mas sin embargo, ellos a los medios de comunicación les mandan un boletín donde dicen: los padres de Esmeralda Castillo ya recogieron los restos de su hija. Cuando eso es una total mentira. Por eso nosotros decidimos venir haciendo la caravana, y a todos los lugares que vamos llegando, apoyarnos con la pesquisa de Esmeralda y la foto de progresión de edad. Seguimos buscando a nuestra niña con vida. También es justo decir que cuando empezamos a hacer el proyecto de la caravana se llevó a cabo con la solidaridad del pueblo mexicano. Empezamos a intercambiar hielitos, bolis, por una moneda, y empezamos a juntar dinero para estos hielitos. Hubo gente de buen corazón que nos aportaba una cantidad para mí considerable, 500 pesos, 1000 pesos, y se fue juntando. Ya teníamos para la ruta, ya teníamos para el transporte, para rentar las camionetas, pero ahora faltaba para la gasolina. Pues nuevamente se une el grupo de acción y dice: bueno, pues yo te pongo para que te vayas. y hemos venido boteando y grupo de acción apoyando. Cuando decimos, bueno, ya tenemos las camionetas, ya tenemos para la gasolina y la comida y el hospedaje, ¿ahora qué? Un compañero, el Arquimono, o el arquitecto González, nos dice, oye, pues haremos un cartel, lo subimos a las redes. Nos gustaría, bueno, ya hace el cartel y lo sube a las redes. Unos compañeros que se encuentran también aquí, Maclovio y Lluvia, me dicen, nosotros hacemos otro cartel, y hacen otro cartel. Y a aquel loquito se le fueron sumando más loquitos, y de repente empezaron a llegar las llamadas. Camarada, nosotros te apoyamos en Querétaro, camarada, nosotros te apoyamos en San Luis, camarada, con la comida y el hospedaje. Y nosotros, por el amor a nuestros hijos y algunas madres de familia que se acercaron y me dijeron, Castillo, pues nos vamos, pues nos vamos. Les dije, muchachas, pero vamos en una camioneta, no. No va a ser descansado, nos vamos. Y nos venimos. A través del camino hemos venido recogiendo testimonios de gente. A través del camino nos damos cuenta que la gente no sale a exigir, que la gente no sale a pedir justicia, no porque no tengan seres desaparecidos, sino porque se dan cuenta que las mismas autoridades están coludidas con los delincuentes y estos tienen miedo de ser asesinados. El colmo fue en la ciudad de Jiménez, cuando nosotros estamos llevando a cabo el mitin y empezaron a pasarse las trocas casi el año por los hombres armados. Allá a las 2 cuadras, a las 3 cuadras daban la vuelta. Mas sin embargo, ahí seguíamos exigiéndole al gobierno, pues para si no ya pasaron a 3 cuadras, luego pasaron a 2 cuadras y al último ya pasaron ahí por enfrente de nosotros, con las armas aquí en los pies. Y los policías, pues bien, gracias. Mas sin embargo, la verdad no es que sea valiente, no es que no tenga miedo. Sí tengo miedo, sí me acobardo, pero es más grande el amor que tengo por mi niña y por mi Esmeralda, aún como lo hicieron en aquella ocasión, que me metieron a la cárcel, diciéndome que yo traía una UCI que había cometido 25 asaltos, yo y mi hijo. Aún con todas esas cosas que me inventen, aún con el temor que me puedan meter, los padres de Esmeralda Castillo siguen de pie, en la lucha, y poniendo un granito de arena para que el día de mañana no sea tu ser querido el que esté desaparecido. Por eso te pedimos este día que no esperes a que un ser querido desaparezca. Agradezco su atención y todo su apoyo para llevar a cabo esta caravana y seguir adelante. Yo sí pido un aplauso para todas esas madres que siguen sufriendo la ausencia de un hijo y que por miedo no salen, porque también se lo merecen y también están sufriendo igual que nosotros. Vamos a brindarles un aplauso para que escuchen. Buenas tardes, mi nombre es Martín Chávez, vengo en representación de mi familia. Mi hermana se llamaba María Elena Chávez Caldera, ella desapareció el 20 de junio del año 2000 en Ciudad Juárez. 4 años después, lamentablemente, fueron encontrados sus restos en los límites de la ciudad. Se entregaron los restos y se le hizo el funeral a mi hermana. Esto es doloroso. No es fácil. No están solos. No están solos. No están solos. No están solos. Adelante, la compañera. Buenas tardes. Mi nombre es Norma Leticia Rivera Rivas. Mi hija es Flor Fabiola Ferrer Rivera. Y al igual que otros compañeros, pues todavía nos duelen, ¿verdad? Porque nos las arrebataron. Porque fueron ellas, no sé por qué, porque Dios lo quiso así, o porque a lo mejor se atravesó la persona no indicada en su camino. Y nos duele, como dicen nuestros compañeros, todavía nos duele, y nos duelen y tenemos miedo, pero como ya no nos las quitaron, ya no tenemos nada que perder, porque aquí vamos a seguir en pie de lucha hasta que Dios quiera. ¿Por qué? Porque quiero, hasta que Dios me lo permita, seguir en pie de lucha y que se haga posible que encontrar a los culpables. Porque mi hija tiene 14 años que me la asesinaron y hasta ahorita no hay ningún culpable. A mi hija yo voy y pregunto cómo van las investigaciones, cómo, si se ha encontrado un asesino, un algo. Yo, sin ser policía, yo pienso, ¿cómo puede ser posible que a mi hija no encuentre ningún asesino? Que no se encuentre a su asesino, porque a ella la mataron en su casa. Allí no le forzaron las puertas ni ventanas. Ahí entró una persona que la conocía, porque no forzó las puertas ni nada. Allá la quisieron hacer desaparecer, le prendieron la estufa. Allí había gas natural. Entonces a ella, para hacerla, no sé con qué intención lo hicieron, que le abrieron las llaves del gas. No sé con qué intención, ¿verdad? Yo creo que explotara o no sé qué. Entonces, ella me dejó un niño en orfandad. En aquel entonces, él tenía 2 años y yo tuve que volver a ser madre otra vez, a empezar otra vez con él. Y ahorita mi nieto ya va a cumplir 16 años. Y es por él, porque estoy en esta lucha, porque quiero dejarle algo y no dejarlo desamparado, porque su madre lo dejó. Y aquí estoy pidiendo justicia, que se busque a los asesinos, que esas gobernadores ya se pongan a trabajar, que ya hagan algo. Yo hace un año le entregué al señor gobernador, le hice llegar 3 cartas. En sus manos le puse la tercera carta que le hice llegar, y hasta ahorita yo no he tenido respuesta de él, ni se ha acercado. Yo le di mis datos, de todo, mi teléfono, donde vivía y todo, y hasta ahorita pregúnteme si él se ha dignado a preguntar. Porque mi hijo, yo ahorita estoy batallando con él. Él ya va a primer semestre de prepa. Si tuve para pagarle el primer semestre, ya el segundo ya no. Dice, pues ¿qué, no te dan becas? Sí, me dan becas. ¿Saben cuánto me dan? 1,200 por año. ¿Ustedes piensan que con eso yo voy a poder solventar los gastos del niño? No. Sale caro, y yo soy sola. Yo me quedé con él sola, porque tengo otros 2 hijos, que ellos ya están casados, ya tienen su familia, y pues ya son harina de otro costal. Prácticamente yo y mi nieto nos quedamos, yo y él. Y yo sigo aquí en esta lucha por él. Hasta el día que Dios quiera, voy a seguir luchando por mi hija. Porque no fue un animal al que mataron, fue mi hija. Y con ella me mataron a mí también, y parte de mi familia, y a mi nieto también. Por eso exijo justicia, que se encuentren a los culpables. Ya basta, ni una más. Que no haya ni una más asesinada, ni una desaparecida más, porque sigue ocurriendo en todos los países. Y eso es todo, gracias. Buenas tardes, mi nombre es Juana Villalobos, mamá de Ana María Gardea Villalobos. Como ustedes lo vieron, no sé si ustedes fueron ahorita a la reunión, he estado un poquillo malita ahorita porque me he estado sintiendo mal. Mi hija tenía 10 años de edad y, como dice mi comadre, desde que nos mataron a nuestras hijas, ya casi la mayoría de la familia de nosotros estamos enfermos. Enfermos porque a mí mi hija tenía 10 años de edad y me la mataron, le dieron 16 puñaladas y me la violaron. Como dice la compañera Marta, que así no se entregaron el ataúd y todo, pero aún así no estamos seguras que sea mi hija, que sea mi hija. Y a través de ese, de lo del caso de mi hija, yo siento que estoy perdiendo a mis otros hijos. Yo tuve cinco hijos con Ana María, eran cinco, me quedaron cuatro. Y así desde que me mataron a mi hijo, yo siento que estoy perdiendo a los demás de mis hijos. Porque también a ellos les afectó, porque Ana María era la que me ayudaba con ellos. Yo trabajaba en la obra, yo era zanjera, era plomera, era techera, para sacar adelante a mis hijos. Y ahora yo siento que les digo voy a ir para allá o eso, lo otro, nomás lo único que dicen, no, ya no quiero que andes ahí, ya no quiero. Pero lo voy a hacer tanto por ellos como lo voy a hacer por mi hija, para pedir justicia y que se haga, y que sea lo que Dios quiera. Si acabo aquí, donde sea, yo voy a pedir justicia por mi hija. Gracias por escuchar. Gloria, antes de dar la palabra a la familia Gallardo Volante, me voy a permitir resumir el caso de María Elena Chávez Caldera, que Martín se tuvo que salir, bueno, por que siempre es sensible, siempre es muy emotivo y siempre es duro para las familias estar recordando y estar hablando de sus casos. Nosotros durante varios años, un par de años, fuimos abogados del caso de María Elena, ya después ya no pudimos acompañar el caso, pero María Elena fue asesinada en el año 2000, como decía Martín. Sus restos fueron encontrados 4 años después. Se encontraron unos restos, se le entregaron a la familia y se pidieron identificaciones de ADN para corroborar si se trataba de ella. La primera identificación de ADN salió negativa, es decir, que no se trataban de los restos de María Elena. La segunda identificación salió positiva, o sea que sí eran los restos. La tercera, volvimos a hacer una tercera y volvió a salir negativa. Y la cuarta volvió a salir positiva. No me pregunten exactamente cómo fue una sí, una no y una sí, una no. Tiene que ver con la metodología, tiene que ver con los químicos, tiene que ver con el extracto de dónde están sacando el hueso, el resto para hacer la muestra y la confronta biológica y tal. El tema es que en la cuarta, cuando había dos dictámenes, digamos, a favor, que sí había coincidencia, y dos en contra, la familia decía no vamos a recoger esos restos, ¿no? Porque ella traía el cabello teñido, la víctima que me quieren entregar trae el cabello teñido, tiene una complexión distinta a la de mi hija, entonces yo no tengo la certeza de que sea. Entonces la fiscalía le dijo, o recoge el cuerpo o lo mandamos a la fosa común. Y entonces bajo esa amenaza la familia recogió el cuerpo y aceptó, digamos, que era María Elena. La familia siguió haciendo sus investigaciones, hizo las investigaciones en la búsqueda, siguió haciendo sus investigaciones después de que fue encontrado el cuerpo, y encontró que un ex pretendiente, una ex pareja de María Elena, era la que se la había llevado. Se lograron identificar a dos testigos que la vieron a ella con vida, con este sujeto, en Durango. Y esos mismos dos testigos refieren que el sujeto la mató y la enterró en Durango. Los testimonios fueron los que permitieron detener al sujeto y procesarlo en Juárez. Estaba sentenciado a 12 años de prisión, le redujeron la pena a 8 años de prisión y el sujeto está por salir en 6-8 meses. Ha sido muy duro para la familia, desde luego, pero durante todos estos años ha tenido la duda la familia de si se trata o no los restos de María Elena. Ahora, como parte de esta caravana, la familia está pidiendo una exhumación en el rancho donde vivía el sujeto en Durango, justo para ver si los restos que están ahí enterrados pueden corresponder a los de María Elena e identificar qué restos fueron los que fueron enterrados en su momento en lugar de María Elena en Ciudad Juárez. Es un caso como muchos otros en Juárez, donde siempre ha sido un problema las identificaciones de ADN, ya Marta y José Luis lo decían, ha sido un problema constante, pero además hay un problema en donde el Estado, por intentar, entre comillas, resolver los casos, lo único que hace es agrandar la burbuja de la impunidad, ¿no? Entonces, me permití hacer esta breve exposición del caso de María Elena, porque lo conozco más o menos cómo ha estado el proceso. Y bueno, ahora, para finalizar esta exposición justo de los testimonios de las familias, parte de esta solidaridad que se ha venido presentando a lo largo de la caravana es también con otros colectivos de familiares de personas desaparecidas. Por ejemplo, en el caso de Torreón, nos comentaban, el colectivo del Grupo Vida en Torreón nos recibió, varias de las familias de las personas desaparecidas nos acompañaron en la marcha, en el mitin, y ahí había un dato interesante, por ejemplo, que nos decían los de Grupo Vida, es que en uno de los rastreos de los hallazgos que ellos habían hecho de restos óseos, habían encontrado personas desaparecidas de Veracruz, en Torreón. Personas que tenían reporte de desaparición en Michoacán y eran encontrados sus restos en Torreón. Es decir, este fenómeno de movilidad de la delincuencia organizada no tiene, como a veces los gobiernos piensan, ¿no?, limitación geográfica, municipal, estatal, y entonces, no, es que ya es competencia del Ministerio Público de la otra entidad, entonces ya no me puedo meter y tengo que mandar un oficio de colaboración para ver si me atiende. Estos grupos criminales se mueven literalmente como Pedro por su casa, ¿no? Y justo una de las problemáticas que comparte las familias de personas desaparecidas en el norte, las comparten también en el centro. Entonces yo le voy a pedir a Esteban, el hermano de Pamela, que por favor nos explique, nos exponga este caso, por qué se suma también a la caravana y qué es lo que estaríamos, digamos, pidiendo, ¿no? Por favor, Esteban. Okay. Muchas gracias, buenas tardes a todos, gracias por estar aquí y por escucharnos. Bueno, yo soy hermano de Pamela Gallardo, me llamo Esteban Alejandro Gallardo Volante. Mi hermana desaparece el 5 de noviembre del 2017 en Picacho, Ajusco, a un evento de Soul Tech, de música electrónica. Ella ya había concurrido a este evento desde hace 3 años seguidos antes de este último evento. Fue en compañía de su novio y de dos amigos más. Resulta que este último domingo dejó de venir, ¿no? Dejó de regresar a casa. Y a partir de ahí, pues para toda la familia y para mi madre que está aquí conmigo, y para mí, para mi padre, para mi hermano y para toda la familia directa de Pamela, ha sido muy difícil para nosotros, porque nos cambia la vida en 180 grados. Es una tortura estar en la Procuraduría, estar en las Procuradurías de aquí del Distrito Federal, porque hoy, con los 6 meses de desaparición de mi hermana, entiendo todo lo que las familias de la Caravana del Norte y de todas las familias que tienen esta situación de víctima de desapariciones y de femicidios y de genocidios por sus hijos, hermanos, a padres y más, viven lo mismo que yo estoy viviendo, han vivido lo mismo que yo estoy viviendo. Entonces es un camino muy dantesco para mí y para todas las familias que estamos de este lado de este foro. Y la verdad es que no hemos encontrado ninguna pista. La Fiscalía, a través de Grupo Acción, nuestros asesores legales, entre minutas, entre acuerdos, entre líneas de investigación, resulta que absolutamente no ha habido una línea de investigación sólida del cual seguir. Y eso es muy lamentable, porque ha habido testigos, ha habido testimonios que te llevan a una línea de investigación sólida, y parece que las fiscalías y las procuradurías contienen la investigación y no quieren actuar de manera dolosa y de manera cínica, ¿no? Y fabrican montajes dolosos y simulaciones. En mi caso, simulan que trabajan y no lo hacen, ¿no? No solamente lo vivo yo, lo vivimos todas las personas que estamos de este lado del foro, porque es así, es el patrón que existe en este tipo de delitos y en este tipo de desapariciones. Desde el primer día que levantas una denuncia, la calidad de denuncia aquí en el Distrito Federal es esta. En la vida vas a poder localizar a una persona así, con esta calidad de pesquisa. A través de entender la visualización de tu familiar, empiezas a entender que hay que hacer un poquito más, y sí se puede, pero esto lo hacemos nosotros, lo hacemos las familias. No lo hace la Procuraduría, no lo hacen las fiscalías, no lo hace nadie más. No, lo hacen las personas que nos guían, ¿no? En este caso Grupo Acción, en esta ocasión la caravana de la realidad del norte, entender que estas cosas se hacen así, pero por nosotros, no por las fiscalías ni no por las procuradurías. Y pues La verdad es que México vive secuestrado porque no tenemos respuestas absolutamente de ninguno de nuestros desaparecidos, de ninguno de los estados y de ninguno, de ningún lado. Y si bien esto pasaba muy seguido y era muy común escucharlo del lado norte, hoy en el Distrito Federal pasa seguido, sucede aquí. Diario, siempre hay desaparecidos en el Distrito Federal, en la zona metropolitana del Estado de México, que está muy cercana al Distrito Federal, y pues es muy frustrante y da mucho coraje el hecho de que no podamos hacer absolutamente nada más, porque no logramos entender cómo acceder a mejores respuestas, a mejores a mejor trabajo de la fiscalía, a mejor trabajo del procurador, a mejor trabajo de un subprocurador, y todo se queda en mesas de trabajo inconclusas, solicitudes y peticiones inconclusas que no te sirven absolutamente de nada, porque de buenas intenciones no regresan los familiares y de buenas intenciones no se deja de agredir y de asesinar a tus hijos o a tus hermanos o a tus padres o a tus madres. De buenas intenciones eso no pasa, porque esto se debería de erradicar y no contener, ni no contemplar. Se necesita erradicar, porque no deberíamos estar aquí nadie. Esto es todo. Gracias. Gracias. Pues justo la protesta, la resistencia y la lucha tiene muchas formas de expresión. La voz, desde luego, de las víctimas es una de ellas. La realización de este tipo de caravanas, este foro, la denuncia, las conferencias de prensa son formas diferentes de manifestar la protesta, la lucha, la resistencia. Y a través del arte, también de la música, también es una forma de expresión, no solo verbal, no solo corporal, es una forma de expresión humana que nos permite también hacer... Tu teléfono, Norma. Que nos permite también acercarnos a entender esta realidad que vivimos y a dimensionar desde otra perspectiva esta realidad a la que nos estamos enfrentando lamentablemente en todo el país. Y yo no me queda más que invitarlos a las que nos están acompañando aquí en el foro, a que escuchemos al colectivo artístico, cultural, resistente, solidario, combativo, no hay quinto malo, más lo que se le acumule, que nos ha estado acompañando en toda esta caravana, que ha sido un colectivo solidario, que ha sido un colectivo combativo, que ha estado acompañando particularmente a la familia Castillo Rincón en muchas de las locuras que decía José Luis que ha hecho y que hemos estado haciendo allá en Ciudad Juárez. Y bueno, yo les voy a pedir también que como parte de estos actos de difusión, de protesta, de lucha, escuchemos la participación del colectivo No Hay Quinto Malo, sin antes, desde luego, agradecer la presencia de todas y todos ustedes por escucharnos, por acompañarnos, por solidarizarse en la lucha. Y bueno, las y los invitamos y que puedan difundir, las y los que estén aquí también, a que nos acompañen el día de mañana a las 4 de la tarde en el Hemiciclo a Juárez, en un acto político cultural que estamos organizando, que estamos invitando colectivos y organizaciones de la Ciudad de México, lo están convocando y desde luego que bueno, están todas y todos invitados. Ojalá nos puedan acompañar el día de mañana y yo les cedo la palabra a los compañeros. Mac, adelante. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues, antemano les damos las gracias padres y madres de hijas desaparecidas y también hijas víctimas del feminicidio por darnos la oportunidad de poder acompañarles, ¿no?, en esta lucha. Es de todos, ¿no?, porque al final de cuentas pues a todos nos afecta, ¿no? Esto es una problemática generalizada, sin excepción. Puede ser cualquiera de nosotros quienes estemos padeciendo esta situación en cualquier momento, porque eso es lo que es nuestro país ahora, en este momento. Entonces, pues nada, muchísimas gracias y esperemos que esta propuesta les parezca interesante y que se sigan sumando más personas a estas luchas y a estas búsquedas, ¿no?, de sus familiares, para que hagamos contrapeso, ¿no?, que es lo que se necesita por tanta violencia que es por la que padecen tantas familias. Igual uno directamente también es afectado. Pues, muchas gracias y hasta. Tristeza ausencia y de recuerdos, cansados de buscarte y no encontrarte. La canción encuentra más remedio que olvidarte. Esta vez, dando ti, no sé. ¿Qué diablos hago amándote? Y tú no estás aquí, sabrás que Dios no va a entender por qué te vas. Gracias, hermano. Gracias. Bueno, muchas gracias. Esperemos si les guste esta propuesta, ya que no va encaminada a la fama ni a conseguir groupies ni nada de eso. O sea, entonces, pues como tenemos un compromiso así con los familiares, con toda la sociedad en general, ¿no? O sea, esa es nuestra propuesta que venimos manejando y es difícil, ¿no? Porque no es algo sencillo. Y como tal, pues lo seguimos trabajando. Vamos a invitar a los camaradas de Sikh Ganga que se alisten para que en lo que terminamos una última pieza y ellos cierran el evento, el show. Entonces, muchas gracias. Vamos con una última que se llama Escenario Inerte. Gracias. invitación y a seguir adelante apoyando incansablemente e indiscutiblemente. Castillo, al señor y a la señora Castillo, porque han sido pues, una inspiración para todas las personas que, aunque no hemos tenido directamente una pérdida de ese tipo, pues, nos han sensibilizado y por la heroicidad de su lucha, bueno, por su permanencia y por su no aceptar lo que las autoridades mexicanas quieren imponerles, ¿no? Como muchos otros padres que les entregan un pedazo de algo y les dicen su hija, que con eso se aguanten. Entonces quiero agradecer a la familia Castillo, porque gracias a ustedes, es que nosotros estamos aquí en esto, estamos en esta lucha, y ustedes son el pilar de muchas familias que están luchando por buscar a sus hijas o que ya las han perdido, ya las han enterrado, y que pues que realmente es una responsabilidad tremenda, histórica, la que tienen el señor y la señora Castillo, pero que pues vuelvo a repetir, es nuestra inspiración y gracias a ustedes continuamos también en esta lucha. Muchas gracias. Muy buenas tardes, nosotros somos la SIC Ganga, S-I-C-K Ganga. Mi nombre es Gabriel Arturo Sánchez, alias Gabo, G-A-B-H-O. Mi compañera. Yo soy Carla. Venimos principalmente con el objetivo de difundir un poco de música rap, un poco de un mensaje contestatario, principalmente para dejarlo ya sea en el consciente o en el subconsciente de cada uno de nosotros. Los invitamos a que chequen las páginas de la Caravana por la Realidad del Norte, todo lo que se ha estado trabajando en conjunto con el grupo, e igualmente los invitamos a la página principalmente de Buscando Esmeralda para que ayuden en la lucha a sus padres. El objetivo principal, como lo repito, es mediante un poco de lírica un poco fuerte, un poco más arriba, más alarmante, tratar de dejar el mensaje en comunidades o en grupos vulnerables, ya sean de niños, de menores o de gente pues adulta o con problemas que puedan principalmente pues destacar algún feminicidio. Igualmente así, por mediante las canciones, les tratamos de dejar un homenaje, un recuerdo para lo que es la calle Mariscal, la Rafael Velarde, Mina, pero en principal para el campo algodonero, que son pues de los sitios más con focos rojos, principalmente de que encuentran cadáveres, igualmente para Lomas de Poleo, el Arroyo del Navajo, y el objetivo principal de todo esto es para que se difunda y para que las autoridades escuchen, para que vean que no nos pueden callar. Antes de empezar con nuestro show, queremos poner una canción, la cual habíamos dicho desde que topamos a la familia de Pamela Guadalupe Gallardo, una canción que nos dicen a ella le gusta mucho. Para continuar con esto, como parte del espacio cultural de la música, los invitamos a que la escuchemos, y si podemos guardar un poco de silencio, principalmente en la búsqueda de Pamela. Yeah. está dedicada principalmente para la familia Gallardo. Como objetivo principal del poner esta canción, como objetivo principal del poner esta canción aquí en el foro y que va a seguir sonando en todos los lugares en donde estemos exponiendo, es principalmente para que se recuerde que Pamela Guadalupe Gallardo no ha regresado a su casa. Y pues más que nada para invitarlos a todos ustedes que están cerca, que viven cerca aquí de la ciudad, de realmente donde se perdió la joven Pamela, pues que ayuden a buscarla para que la podamos encontrar todos, tanto los grupos de acción, igualmente como la gente civil. Es la siguiente, dedicado a la Rafael Velarde, a la mina, a la Mariscal, pero principalmente a los lugares en donde se han encontrado más osamentas, principalmente para el campo algodonero, Arroyo del Navajo, Lomas de Poleo. Si una niña está perdida en esa gran ciudad, si los cuadrantes hablaran dirían dónde hay otra. Una madre en su casa sufre de incapacidad y el raptor solo piensa asfixiarle su identidad. Y una niña está perdida en esa gran ciudad, si los cuadrantes hablaran dirían dónde hay otra. Una madre en su casa sufre de incapacidad y el raptor solo piensa asfixiarle su identidad. María está jugando afuera con un balón y muñecas, su inocencia no le deja percatar de la frente ya una camioneta, un tipo que desde arriba pensando que será. Y ahora es otra su misión, plan B, ya cambió su meta. La trae con cuatro paletas, puso cortanteles guardados en la gaveta. Pues ni el Viagra en su receta le han quitado la impotencia. María ya tiene 12, va para la adolescencia. Un ángel viene en su creencia. Costumbre coopera en todo, escape para eso no hay modo. Es un juguete del morbo, víctima del descuido con síndrome de Estocolmo. Pensando en su criatura, diciendo solo esto calmo, para pegar la huida, pero sigue fracasando. Roberto tiene 40 y está pagando una pena. Le darán como 50 por haber matado a una nena. Pero pasa el tiempo, María vive junto al caño, encerrada en un cuarto, varios golpes en el cráneo. Ya creció su hija, hoy cumple 5 años. Un duro momento se ve llorar en el baño, pues esa misma edad a ella secuestraron. Que otra niña está perdida en esa gran ciudad, si los cuadrantes hablaran dirían dónde hay otra. Una madre en su casa sufre de incapacidad y el raptor solo piensa asfixiarle su identidad. Está dedicada principalmente para todos aquellos sectores. Esta otra canción es principal. Y entre tecatos, asaltos, metadona y jeringas, edificios, hospitales, muy pocas cosas bonitas, peleas entre locos, murmullos, chicas que gritan, bares, gimnasios en muro, graffiti de varias que, hubo llanto, euforia, risa, carros corriendo deprisa, baños negros en locales por mucha muerte en la ciudad. El resultado de fraudes, la neta es la verdad cruda, para que andar con ser, desaparece más gente que el triángulo allá en Bermuda, cerquita del gabacho, pa' decisiones no hay duda, se brinca la cerca y fuga, ese mi grito de qué, de nuevo me a los perros preguntando porque suda, pero el silencio juzga más de lo que piensas. Será que rompirán tu cara, cuatro brazos que se pensa. Escucha Ciudad Juárez, tu chompa en caliente piensa donde matan mujeres y relaciones compensas. Lástima, se matan féminas, madres que a diario rezan por trabajar en pares, cobran por ponerla gruesa, pero hay gritos de vendetta. Se escuchan 380 veretas y las mezclas, la cosa perfecta, cubren el suelo a mi hermano, allá todos va la receta. Está dedicada para la frontera norte, está dedicada principalmente para nuestros favoritos. Los invitamos a la página Buscando Esmeralda, la grabadora de la realidad del norte. Igualmente los queremos invitar a que nos acompañen el día de mañana y estos próximos días en los actos. Yo tuve un padrino, fue... tenemos que retirarnos, muchas gracias por escucharnos, que tengan un excelente día. Agradecemos su asistencia y su apoyo, y le quiero pedir a las jóvenes de Rosas Rojas. Que si pueden pasar. Pues necesitamos que nos ayuden, porque esta búsqueda no es posible sin la ayuda de ustedes. ¿Nos ayudas? ¿Puedes pasar? ¿Eh? Bueno, pues necesitamos que nos ayuden, muchachas. El día de mañana, como ustedes saben, tenemos una reunión en el hemiciclo a Juárez. Necesitamos que nos ayuden a pegar estas pesquisas, tanto de Guadalupe Gallardo como la Esmeralda, porque vamos a seguir visibilizando todo esto y necesitamos de su ayuda, porque la verdad, decía el maestro Chalío, a veces tenemos que pasarle esta feta. Yo sé que ustedes lo van a hacer y si es necesario tapizar todo el país con estas pesquisas, lo vamos a hacer hasta encontrar a nuestras hijas. Gracias. No, pues nada más agradecer, pues, que los padres, las madres, los familiares de los desaparecidos, de las mujeres asesinadas, nos permitan estar luchando a su lado, porque sabemos que este país está lleno de injusticias y es necesario estar alzando la voz todos los días, no olvidar a nuestras compañeras, a los compañeros, a todas las mujeres que somos víctimas y que han sido víctimas de la injusticia en este país. Entonces, pues simplemente reafirmar la solidaridad, decir que Rosas Rojas, que nosotros estamos pues luchando al lado de todas ustedes, todas las madres, todos los padres y los familiares, y pues seguimos luchando y pues por justicia, por verdad, por cada una de nuestras compañeras. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, rápido, pues no están solos, no queremos ni una más ni una menos. Y pues seguimos en la lucha hasta que el puño aguante y eso va para más. Agradecer a la Comisión de Derechos Humanos, desde luego.